corazón llora tu dolor. El amor que tú entregaste pagarás con un desengaño. Por quererte yo tanto hoy sufro desengaños. Corazoncito, no sufras más. Por quererte yo tanto hoy sufro desengaños. Corazoncito, no sufras más. Más.